La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, arrancamos la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de consolas y de los mejores juegos que ustedes tengan, no importa, con tal que no sea Blu-ray o no sea de PlayStation 3, lo demás se arregla sin ningún problema. Esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Esto, si quieren más información, pueden escribirles a ventas@tecnomundohn.com y cortesía de ellos estaremos regalando varios juegos de PlayStation 3. Solo tienen que llamar 2231-1700 de Tegucigalpa, San Pedro o en cualquier parte que estén para que puedan disfrutar estos juegos cortesía de Tecnomundo. Así es. Bueno, ¿qué le pasa a este coso? Vamos a arreglar esta vaina. Bueno, le damos la bienvenida a Manuel Trinidad y a José Manuel Molina. Siempre me confundo, como los dos son Manueles. Sí. ¿Cómo están, muchachos? Aquí, todo bien. Un poco quemado después de un viaje. Bueno, no se te nota. Un poco largo. Fregué, es más. Pero físicamente no se te nota lo quemado. Es que mira, que yo soy negro, pero ahorita ando morado. O sea, es como... Tomaré tu palabra. Más o menos. No me peloneo porque me van a gritar Memín en la calle. Entonces, no... buen punto. Buen punto. Ya casi. Bueno, hoy, por cierto, el martes pasado que hablaste de lo del iPhone con lo de Fete que te mandaron a felicitar. Ah. Sí, que les había gustado la reseña que habían hecho de lo del iPhone. Mire usted. Sí, para que te fijes que te escuchen. Mire usted. Del pueblo. Parece sí. Mentira. Sí. Así es. Y eso que empezamos tempranito, ¿no? Vale más. Y hoy vas a tener la reseña, el comparativo del iPhone 5 con el Samsung Galaxy 3. Un comparativo más o menos, pero básicamente al final va a ser por qué el Samsung Galaxy 3 es mejor que el iPhone 5. Entonces, ahí cada quien tomará su decisión. Perfecto. Pero antes de llegar a eso, vamos a repasar un juego de que me imagino que te va a emocionar muchísimo. Por supuesto. ¿Pañales listos? Usado también. ¿Ya? ¿Está bien? ¿El trapeador ya está aquí, René? Sí. Ok. Bueno, okay. Como ustedes, a quienes de nosotros tengamos al amigo Raúl Pineda en el Facebook, se han dado cuenta que el hombre en las últimas semanas ha estado tocando nuestro corazoncito nostálgico. Sí, hombre. Ajá. Subiendo recortes de periódico, fotos de los menús de Pizza Boom, es lo que me pregunto yo. Trabaja bastante. Sí, bastante. Bastante, trabaja, sí. Por rato me da la impresión que se metió a medianoche en la hemeroteca y la limpió. Sí, esa impresión me da a mí. Porque es el único lugar donde puedes encontrar esos recortes, lo digo por experiencia propia. Pero... La cuestión es que, como ustedes saben, nosotros que nacimos en los 80 tuvimos muchas navidades mágicas. Cuando la trilogía original de Star Wars la estrenaban cada diciembre, nosotros esperábamos con ansias de que cada película viniera. A nuestros ojos e imaginación infantil, cada año había una película de Star Wars nueva. Ahora sabemos que cada 3 años era que venía una película, pues. Eso lo perdimos durante mucho tiempo. Tal vez lo recuperamos un poco con la trilogía de Regreso al Futuro, pero realmente se recuperó hasta el 2001. Cuando todos sabemos que se estrenó la trilogía El Señor de los Anillos, pues. Entonces, todos los diciembres volvíamos cada año, fue, ¿verdad? Exactamente. Se volvía a respirar esa magia y esa ansiedad por ir al cine, realmente. Entonces, este año se vuelve a retomar eso porque vuelve a iniciar, que ojalá Dios quiera y no sea el canto del cisne de Peter Jackson y termine a arruinar todo lo maravilloso que ha hecho. No le eche sal. Ojalá que no. Inicia la trilogía de Señor de los Anillos con El Hobbit. O sea que, como todos saben, El Hobbit es la precuela del Señor de los Anillos. Entonces, como anticipación a esta nueva trilogía fílmica, ya hemos hablado del Lego, El Señor de los Anillos, y ahora están anunciando un juego del mismo estilo de DC Universe, que salió solo para PlayStation 3, que es Guardianes de la Tierra Media. Guardianes de la Tierra Media va a ser un juego que va a salir para PlayStation 3 y va a salir para Xbox 360, que te permite jugar con cinco personajes, escoger cinco personajes en 10 tipos diferentes de arena, 10 tipos de escenarios de combate diferentes, obviamente ambientados en la Tierra Media. Lo interesante de esto es que vos puedes hacer alianzas del estilo de Gandalf con Sauron. Entonces, vos puedes armar tu equipo, ya sea villano o estés del lado de los buenos, para enfrentarte al equipo de la persona con la cual estás compitiendo, que también son otros cinco personajes. Interesante. Mira. Sí, fíjate, y realmente es el segundo. O sea, realmente el DC Universe era un juego en línea. Era más que todo como. Exactamente. Pero esto básicamente es como la primera, diría yo, o la más importante apuesta por un juego de estrategia para consolas, o sea, no para PC, sino para consolas con la opción de jugar en línea. Entonces, realmente, y ambientado en la Tierra Media, realmente tiene, dan ganas de probarlo, realmente, y va a tener contenido descargable relativo a la nueva trilogía del Hobbit que se avecina ahorita en diciembre. Entonces, como ya dije, pueden escoger cinco personajes, pueden armar sus alianzas como ustedes quieran, está ambientado en todo el timeline del Señor de los Anillos, es decir, que pueden tener escenarios desde la época del Silmarillion hasta cuando paletean todos los personajes, todo el contenido que está en los apéndices, todo lo que sale en las películas. O sea, el aspecto de los personajes es el aspecto de los actores, aunque hay personajes que no salen en las películas, que la apariencia de ellos son de la apariencia que están en las ilustraciones, en las ilustraciones de los libros. Exactamente. Entonces, Guardianes de la Tierra Media se sale a la venta en diciembre y es para PlayStation 3 y Xbox 360. Fíjate que yo tuve una muy buena experiencia con este micrófono. Por favor, que alguien me regale un micrófono. Sí, por favor. Aunque sea USB. Por favor. Sí, yo tuve una grata experiencia con, no me recuerdo de qué película, era de las películas el videojuego, era para PlayStation 2 y muy buen juego. Fíjate que Electronic Arts sacó la trilogía Señor de los Anillos. Ajá. No sacó la trilogía, sacó, ya te digo, sí sacó La Comunidad, sacó Las Dos Torres, sacó El Regreso del Rey. O sea, las tres eran muy buenas porque te seguían toda la línea de tiempo de cada película. Pero Battle for Middle Earth. Sí, esa era otra historia. Pero los tres de las películas eran muy buenos porque tenían un nivel de dificultad bien interesante y las últimas fases en los tres juegos eran súper difíciles. En ese juego, yo era el personaje que hacía Viggo Mortensen. Entonces, el que vos jugaste fue La Comunidad del Anillo. Ajá. Sí, La Comunidad del Anillo. Yo no soy fan del Señor de los Anillos, no sé en qué... Si vos jugaste ese juego, había una fase que era en un bosque, ¿verdad? Ah, correcto. Sí, entonces vos jugaste la Comunidad del Anillo. Porque básicamente Las Dos Torres era casi todo en llanuras abiertas, donde estaban los jinetes de Rohan. Hay varias secuencias así, el final del abismo de Helm. Y los juegos te emocionaban porque en las escenas de batalla, como en Las Dos Torres, en lo del abismo de Helm, te sacaban la parte de la película donde Aragorn está organizando las tropas, donde toda la gente está preparando para la batalla, y después te metían inmediatamente en el juego. En la batalla de los campos de Pelennor, de Minas Tirith, al final de Rezo el Rey, lo mismo. O sea, te empezaba cuando ellos están dando el discurso y todo lo demás, y incitando a las tropas, y luego te metía directamente al juego. Entonces el juego era muy bueno. Yo creo que es curioso ver que una película sea tan buena y que el videojuego no decepcione, ¿verdad? Es sí, muy raro. Los de Señor de los Anillos, ninguno de los tres. Pero Battle for Middle Earth, dicen que yo nunca lo he jugado, pero dicen que es increíble. Pero Electronic Arts, en la época que en sus manos estuvo la creación de los juegos del Señor de los Anillos, hicieron un muy buen trabajo. Entonces, así que para diciembre, ¿tu regalo va a ser ese? Fíjate que está este, es que está difícil, porque está este, está el de Lego del Señor de los Anillos, está el Kinect de Harry Potter, está el Kinect de Dragon Ball, está difícil. Lo de Kinect no está tan difícil, pues. Te tienen que querer mucho para regalarte ese juego. Lo que pasa es que, lo que pasa es que... Bueno, yo no el dije gran el gran problema es que el día que voy a agarrar el Kinect de Dragon Ball, ese día yo ya. Hasta te crece el pelo. Ahí morí, ahí quedó, ahí quedé. Ah, entonces no. Bueno, así que espero. Sale en diciembre, es para todo público y valdría la pena que le den la probadita porque igual ya viene el Hobbit. Perfecto. Vamos a música y regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a la consola. Gracias a Tecnomundo. Cuando usted quiera comprar videojuegos o reparar sus consolas, ese es el lugar al que hay que ir. Y mira, y además ya los juegos nuevos ya están ahí. Pueden visitarlos en, y mandar su correo a ventas@tecnomundohn.com. Pregúntenle los precios y los tipos de juegos que tienen para que lo puedan disfrutar con sus amigos. Esto queda en el barrio Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, para que ustedes estén informados. Y tenemos juegos de PlayStation 3, son varios, para que ustedes se apunten al 2231-1700, porque al final del programa estaremos haciendo el sorteo. Bueno, mi estimado Bonner, ¿con qué seguimos ahora? Ok, como todos ya saben, la llegada del Wii U es más que inminente, ya toda la raza humana lo sabe, entonces vamos a hacer una pequeña listita de los juegos que van a aparecer con la, bueno, que van a salir a la venta con la salida de esta consola, para que la gente más o menos lleve, se lleve una idea de lo que se puede ir preparando a la hora de invertir su dinerito en un Wii U. Entonces, la mayor parte de estos juegos que vamos a mencionar ya han aparecido para otras consolas. Ajá. O sea, si no es que todo, ¿verdad? Sí. La gran diferencia es las otras funciones extras que te va a dar el gamepad el gamepad del Wii U. Entonces, si quieren, empecemos con Mass Effect 3, que para Wii U se va a llamar Mass Effect 3 Special Edition. O sea, no tiene absolutamente nada nuevo, más que esta versión te va a traer el final extendido, que lo... El descargado, que lo incluyeron los creadores porque toda la gente se quejó de que el final de Mass Effect 3 era pura... Dime, 10 años jugando para llegar a ese finalito. Exactamente. Lo otro es que el gamepad, te va a permitir controlar tus tropas de manera táctil y de manera más rápida. O sea, no vas a tener que tomar decisiones, sino que vas a estar jugando y el gamepad te va a dar la opción de estar... manejando tus tropas. La versión original de este juego apareció en marzo de este año. Este es Mass Effect 3 Special Edition para Wii U. El otro que es interesante es el Tekken Tag Tournament 2 para Wii. Este Ajá. sí trae... Lo estoy viendo. Este sí trae exactamente lo que vos has dicho. Este sí trae varios elementos exclusivos para Nintendo, como el hecho de que vos puedes disfrazar a los personajes clásicos de Tekken con trajes de Mario Bros, de Luigi, de la leyenda de Zelda... Trae el modo de batalla de Honguito, que es una pantalla que nunca ha estado incluida en ningún juego de Tekken y que dicen que es bastante entretenido. ¿Ah, sí? Aparte de todo, el gamepad te da opciones de hacer los combos de manera más sencilla. Pero este, a diferencia de Mass Effect, sí trae la opción, como ustedes pueden ver, de tener a los personajes de Tekken disfrazados de Mario Bros y de Luigi. No tengo ni idea cuál de los dos son. Porque si te fijas, tiene la cara de Mario Bros. No sé quiénes son. Sí. Pero oíme, eso más bien hasta me recuerda a Sweet Tooth. De... Más o menos. Yo pensé que era Mario Bros. Como con esteroides. Sí, fíjate. Bueno, sí. Yo no sé, conociendo a Nintendo con su última... Bueno, con lo que hizo con el Wii, todos lo quieren infantilizar. Es que esa es la idea, pero igual. Pero Tekken Tag es como, vamos a jugar que nos quebramos el pico. Más o menos. Y de manera real. Lo único que nadie se muere. Exactamente. La versión original de este juego apareció ahorita en septiembre, que fue para Xbox 360 y para PlayStation 3. Pero ese está bien. Ese está bien porque tiene su cosa reciente. Diferente. Es como el Ninja Gaiden 3, el que va a salir para Wii U. Yo no he tenido la oportunidad de jugar el 3, pero la gente que viene siguiendo la saga Ninja Gaiden desde la época de Xbox dicen que es muy malo. El que salió para el PlayStation 3 fue de las decepciones de este año, porque dicen que la historia no capturó la esencia de lo que es Ninja Gaiden, que es la dificultad, que es el heroísmo de Ryu Hayabusa, etcétera, etcétera, sino que se fue por otros lugares que realmente al final terminaron perdiendo la historia. ¿Qué es lo que va a tener de diferente esto? Lo mismo que el gamepad, te va a permitir tirar las estrellas, Ajá. te va a permitir manejar las armas, te va a permitir hacer como más muecas realmente, interactuando con la pantalla. Pero de ahí el juego es exactamente... El mismito juego. ¿Continúo? Por favor, dale. Ok. Viene un juego que es exclusivo para Wii U, que es el Sonic All-Star Race, que es más o menos del mismo estilo de los juegos de Mario Kart, solo que con los personajes de Sonic. Larga vida, Sega. Totalmente. Entonces, ahí vas a poder tener la opción de competir en el aire, en el agua y en la tierra. Y igual, son todos los personajes de Sega con el mismo estilo de juego de Mario Kart. Es un juego súper entretenido para toda la familia. De eso no se puede decir absolutamente nada, porque son juegos que te van a divertir al final. ¿Cómo lo viene haciendo Mario Kart desde la época de Super Nintendo? Tocaste un punto interesante, uh-huh. que ahí en el aire, en la tierra y en el agua. Fíjate que yo estoy esperando que hagan un port, una versión para consolas del último juego de Mario Kart que salió para el 10 o 3DS. Que vos, originalmente en todos los juegos de Mario Kart, cuando vos caes al agua, perdés el carro. Exactamente. En este juego de 3DS, cuando vos caías al agua, el carrito se transformaba en un mini submarino y seguías. ¡Qué increíble! Mm. No, sí, fíjate que desde la época que sacaron aquel juego de carreras que era una ranita. No, el Diddy Kong Racing. El Diddy Kong Racing, okay. Desde ahí, no era una ranita, era el Diddy Kong Racing. Desde ahí tenías opciones de varios vehículos. Porque la gran diferencia del Diddy Kong Racing con el Mario Kart era que podías andar en avión y podías andar en el agua. Uh-huh. Y las carreras eran mucho más difíciles que las de Mario Kart. De eso me acuerdo. Sí, vagamente. Eran súper difíciles. Diddy Kong Racing era el de Nintendo 64. El de Nintendo 64, que apareció unos meses después de Mario Kart 64. Uh-huh. Y sí, realmente era mucho más macaneado. Y fue el primer juego que te dio esa opción, pues, de estar divirtiéndote con Mario Kart, pero podías andar en el aire y en el agua igual. Igual así va a ser el de Sonic. El otro es Darksiders 2. Que como ya hablamos, Darksiders es un juego que o es muy malo para una persona o es muy bueno para la otra. Yo jugué el primero. Y vos me dijiste que era pura papada. Yo te lo presto, pero... no, es malo. Ya salió Darksiders. Fíjate que me gustaría... Darksiders 2 ya apareció. Ya salió. Sí, apareció. Un mes. ¿En serio? Un mes, sí. Exactamente. Y lo único diferente que tiene el de Wii U es que va a traer todo el contenido descargable que no estaba incluido de fábrica en el de PlayStation 3 y el de Xbox. De ahí lo demás es exactamente el mismo juego. Solo que con lo mismo. Es que el final. Es más, no lo he terminado. O sea, es un final que tienes que sacar una papada y que de ahí. O sea, aquella revoltura y. Ay, ¿cómo es que se llama el mero? Azrael. Azrael se llama el. Aparte que las gráficas se miran bien. No se miran como. Ya del 1 se miran un poco golpeadas, ¿verdad? Sí. Las del 2, ojalá que la hayan mejorado, pero las del 1 se ven golpeadas. Pero sí, Darksiders es un juego bien extraño, pero inclusive hay cómics de Darksiders. Y supuestamente va a salir una línea de juguetes. Pero yo no entiendo. Yo conozco personas que me han dicho que es increíble y conozco personas que me han dicho que no sirve. Pero estas personas que te dijeron que era increíble. No les creo. Ah, bueno, pero jugaron Dios de la Guerra y jugaron el Infierno de Dante. No, por eso no les creo. Ah, bueno, sí, porque cuando jugás el Infierno de Dante y Dios de la Guerra. Es que las personas que me han dicho a mí que Darksiders es malo son gente como César que ha tenido cierta experiencia en ese tipo de juegos. Entonces realmente sí te creo que no sirve el juego. Pues. Y a mí quien me dijo que era bueno era una muchacha de esas que se pintan todo de negro, comen corazón de gato, cosas así. ¿Vos? Son malas gráficas, es bien... Nah. Pero vale la pena, pero, o sea, una tardecita y te echas tranquilo. Ok, ahora lo que viene es lo que le interesa a ustedes. El FIFA 2013 para Wii U. Es exactamente el mismo juego. Lo que tiene diferente es que el gamepad te va a permitir echarle una ojeada al estadio, tener repetición, ¿cómo se llama eso? Instantánea. Bueno, está bueno. Puedes tomar fotos de la jugada. Si de repente metiste un pedazo de gol, puedes tomar una foto. Ah. O puedes tomar una foto de tu jugador favorito. Y la subes al Facebook. Exactamente. Puedes hacer los cambios de jugadores. O darles instrucciones a la orilla de la cancha. O sea, básicamente... ¿En serio? Sí, eso para está eso, bueno. Para eso te va a servir el gamepad en FIFA 2013. Tipo lo que están haciendo con el Move. Que yo vi que FIFA traía... Puedes jugarlo con Move. Con el Move. ¿Y por qué era? Porque como el PlayStation 9, la camarita, trae una cámara... Vos puedes ir dando las órdenes sin tener que meterte en los menús y todo eso. Ajá. Vos le das a su posición defensiva. Esa no me la sé yo. Ajá. Que los cambios de táctica y todo eso. Pero no es el comando de voz que tenía la Xbox. Pues el Xbox. Pero el de Xbox es mucho más complejo. Ahora, la cuestión es que también el gamepad te va a dar la opción de tirar a la meta, o sea, de patear para intentar echar el gol. El problema es que tenés que ser demasiado rápido para que te funcione. Si no, la pelota te va a salir por la banda. Entonces, literalmente. Yo creo que sí debe ser una bonita experiencia este tipo de juegos, bueno, el caso del FIFA, con el así como el gamepad o en el Kinect y cosas así, pero, o sea, tanto tiempo estar con las manos, acostumbrarte es como... Lo que pasa es que si ustedes lo analizan, todos estos juegos, hasta donde vamos ahorita, que faltan unos cuantos más, lo que le están apostando es al gamepad. O sea, no le están apostando realmente al juego, o sea, te están diciendo que las gráficas son las mismas. Bueno, ni eso te están diciendo. Te están diciendo que el juego es el mismo, que va a traer contenido descargable y que el gamepad te va a dar otras opciones, son otros cinco pesos, pues. Sí. Pero hasta el momento, exceptuando el de Tekken... Mira, para todos esos juegos, hasta ahorita, lo que va a ser un factor decisivo... Es que todos son multiplayer. Si el sistema de juego en línea de Nintendo está suficientemente mejorado para correrlo, va a ser interesante. Si es como el del Wii, que empezabas a jugar y a los 3 minutos se te desconecta y tenés que esperar otros 5 para volver a encontrar oponentes, te fuiste. Ok. Pues sí. Si quieren, este segmento lo terminamos con el que estamos esperando Manuel y yo, Assassin's Creed 3. Ajá. Que básicamente es el mismo juego del que va a salir ahorita a la venta en octubre, solo que hay un rumor de que el Assassin's Creed 3 de Wii U va a correr en una mejor calidad que los de PlayStation y el de Xbox. Ese es el rumor. Es el rumor que se dice, que va a tener mucho más definición que los que van a estar para las consolas que ya existen. Pero de ahí es Assassin's Creed. Yo ya preordené el mío, así que... Bueno, Manuelito, tenés cuando te venga 24 horas para terminar. Ah, freguemos. Si es el que viene con la enciclopedia. Ajá. Ah, yo pensé que te iba a comprar el Wii U. No, todavía no voy a esperar a que se arruine, a ver qué es lo que tiene malo. Ok. Inteligente. Vamos a irnos a música. Al regresar, volvemos a hablar de estos juegos para Wii U. No se pierda más adelante el comparativo entre el Galaxy, Samsung Galaxy, contra el iPhone 5, ¿sí? Ya volvemos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Venta y reparación de juegos y consolas. Si querés más información de los juegos más recientes, escribinos a ventas@tecnomundohn.com o visitanos para Jazmín Calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía frente a Pagaduría. Y gracias a Tecnomundo estamos rifando varios juegos de PlayStation 3 para que ustedes solo llamen al 2231-1700. Bueno, y para finalizar este segmento, banner de los juegos que vienen para Wii U, vamos a hablar de uno que a vos te va a interesar bastante. Ajá. Porque es la versión para Wii U de Batman Arkham City. Ella. El Armor Edition, que básicamente lo que trae de diferente es todo el contenido descargable de las versiones de Play 3 y de Xbox van a estar disponibles ya de fábrica para la versión de Wii U. A mí me costaron $12. La cuestión es que igual te trae el Battle Armor Tech o BAT, que lo van a poder utilizar tanto Gatúbela como Batman, y que te va a permitir tener nuevas habilidades en el modo detective, a la hora de encontrar pistas, te va a permitir acumular energía, o sea, al más puro estilo. Cargar, cuando te golpean, absorber la energía para volver ataques y golpes más fuertes. De ahí, básicamente, es el mismo juego, aparte el contenido descargable. Pasamos al tema final, porque ya miro que ya se acerca el momento. Sí, dale, ¿no? Como querrás. Tranquilo. Dale, vamos a hacer el comparativo entre el Samsung Galaxy... Okay. S3. La cuestión de que antes de empezar esta especie de comparativo, tengo que hacer la aclaración de que el hecho no es que el Samsung sea mejor que el iPhone 5, sino que tiene mucho más opciones y mucha más capacidad en ciertos aspectos que el iPhone 5. Ahora, eso no significa que si uno tiene un iPhone 5 o tiene un iPhone 4S, lo va a botar a la basura y se va a ir a comprar el Samsung Galaxy S3. Este comparativo es más que todo para el hecho de que uno quiere comprar cualquiera de los dos. Ajá. Entonces está en la disyuntiva, ¿cuál de los dos me compro? O el iPhone 5 o el Samsung Galaxy S3. Ajá. Cualquiera de los dos son buenas opciones. Si usted no lo tiene, como dijimos en el programa pasado, si usted tiene un iPhone 4S, no lo bote a la basura para comprarse un 5. O regálemelo. O se lo regala Manuel Trinidad. Porque igual sigue siendo una muy buena opción. Máquina. Pero si usted tiene un Samsung Galaxy S3, ahí nomás se queda. Entonces, en base a eso, iniciamos con las razones principales por las cuales el Samsung Galaxy S3 en varios aspectos es superior al iPhone 5. Ajá, y se lo dice una persona que es full fanático de los dispositivos de Apple. Ok, iniciamos con el Near Field Communication, que es la opción que trae el Samsung Galaxy S3 de pasar información solamente juntando las pantallas de los dos dispositivos. Correcto. Eso el iPhone no lo trae. O sea, solamente apretas un botón y pones la pantalla. Exactamente, eso se llama apareamiento entre celulares. Pero tienen que ser de la misma raza. Exactamente, no literalmente. Apareamiento de celulares. Que solo los pones así, sí. Así, y ¡pum! Ya lo que tiene este lo pasa a aquel. Sí. Sí. Entonces, sí, o sea, cualquier cosa, música, videos, imágenes, contactos, mensajes, lo que vos quieras, solo pones la pantallita de tu Samsung Galaxy S3 con la de tu esposa y tuntún, y ya se reproducen entre ellos y ya se pasan información. Pero entonces, si tenés el teléfono y si andás mal portado, ah, y los sí. teléfonos de las nenas... ¿Sí? Sí. Ok. El DLNA es una tecnología que solo trae el Samsung Galaxy S3, que te permite compartir de manera sencilla... en el caso también lo trae. Los Androids. Yo sé que los traen todos los Androids, pero como este es entre iPhone y, okay, y Alex, entonces no. Esta tecnología te permite transferir información de tu teléfono a una computadora, a un Smart TV, a una consola de juegos, a cualquier otro dispositivo, de manera sencilla. Sin hacer tanto mickey-stricky, sin necesidad de Bluetooth ni nada, sino que es una transferencia con el Play. Es una transferencia de información, básicamente. Este realmente es el punto, el que sigue, es uno de los puntos más débiles de cualquier dispositivo de Apple. Recuerden que los dispositivos de Apple se los venden por capacidad. Si usted tiene un iPad o un iPhone de 16 GB, son 16 GB. Y apriete la guacha, porque ahí no va a pasar. Igual, o sea, esa es una de las ventajas con el Samsung, que tiene slot para micro SD, pues. Y puede soportar una micro SD hasta de 32 GB. Entonces, aparte de la memoria interna que trae por sí el teléfono, le puede uno aumentar hasta 32 GB más. Y entonces, si vos actualizás el firmware del Galaxy S3, ajá, porque mi hermano lo tiene, aguanta tarjetas de 64 GB. Ok. Ahí está. Pucha. Sí, ¿qué más quieres? Y trae como 20 y tantos GB interno. Otro de los puntos débiles de cualquier iPhone, como todos lo saben, que lo saben desde la época que apareció el primer iPod, es el hecho que la batería viene sellada. Si bien es cierto, hay herramientas para abrir un iPod, un iPad o un iPhone, no es cualquier persona la que lo puede hacer, a pesar de que uno compre las herramientas. Porque recuerden que todas las baterías tienen una vida útil. Uno puede cambiar la batería de un iPhone, pero es un poco así quirúrgicamente complicado. Mientras que el Samsung es un celular más estándar, que te permite, al igual que estos BlackBerry muertos de hambre, solo levanto acá y si se me arruina la batería, le compro otra. Exactamente. Ajá. Ok, la pantalla y la resolución. La pantalla del Galaxy S3 es una Super AMOLED HD de 4.8 pulgadas, que deja ver el contenido en HD, en Full HD. El iPhone 5 utiliza una tecnología que se llama IPS, que ya se ha utilizado en los iPads y en los iPhones anteriores. O sea que realmente, si bien es cierto, subieron un poquito la resolución, no cambiaron la pantalla. La tecnología base en que está inspirada la pantalla del iPhone 5 la vienen utilizando desde el iPad 1. Pero es mejor. Acuérdate que las pantallas de Apple tienen Retina Display, que eso todavía no lo tiene. No lo tiene el Samsung, exactamente. En eso o sea sí, que ahí sí le gana el iPhone. Ahí sí le gana. Okay. Ahí sí le gana. A ver, 5-1 van. ¡Uy, la pantalla! Dale. Oíme, ¿para okay jugar? Sí, los accesos, los... ¿Cómo le podríamos llamar? Los shortcuts, los accesos directos. Los accesos, ajá, directos en el Samsung Galaxy S3 te deja unos iconos que te permite acceder de manera mucho más sencilla a una aplicación como en el escritorio instante de la compu. Vaya, imagínate que vos estés mirando U, termina en N y tiene una P al principio y de repente te entra una llamada de alguien o una cuestión así, entonces vos inmediatamente puedes cambiar con iconos bien sencillos, igual la pantalla es touch, para cambiar la aplicación de una manera mucho más rápida de como la haces en el iPhone 5. Aparte otra más, si vos estás viendo una película en el Galaxy S3 y te entra una llamada, para la película y te lo deja en un picture in picture, como los televisores, en una esquinita, vos tenés la opción de que el video siga corriendo o le pones pausa. Y en el iPhone te entra saca la llamada y te saca. Tienes que volverte a meter a la película. Tienes que volverte a meter. Y buscar donde te quedaste en la película de Play. Y la película va a cargar mientras que allá tenés la opción. ¿En serio? O sea, no necesariamente así. Si te entra una llamada, es como cualquier celular, te entra una llamada. Estás viendo la película, entonces de repente te entra la llamada, la pantalla se pone con la llamada y vos perdés noción de la película. Se acaba la llamada e inmediatamente entras en la película. Pero, o sea, no te da otra opción. Te entra la llamada y se acabó. Aquí él te deja la opción inclusive de que la peliculita siga corriendo o el video en una esquina, pues. Así no perdés ningún detalle de la acción que está emprendiendo Rocco Silfredi con sus amigas. Pues. Entonces. Saludos al fan número uno de Italia. Sí. Ajá. Bueno, hay diversos procesos de desbloqueo. La disponibilidad a distancia, aquí están básicamente iguales. De que el iPhone y el Samsung Galaxy S3, por ejemplo, lo que me pasó ahorita que salí del país, de que realmente la cuestión de Claro, o sea, el BlackBerry Messenger al final es como un poco mentiroso, porque no hubo mayor disponibilidad del servicio en cuestión. Ajá. Ay, Dios. Bueno. Pero en el caso del iPhone y del Samsung Galaxy S3 es básicamente lo mismo. Ellos, la disponibilidad de los servicios, exactamente. ¿Solo ocupan la conexión a internet? Sí. Sí. Exactamente. Otra cosa que tenés es que obviamente es Android. Tenés acceso al Flash Player en el Samsung Galaxy S3 y en los dispositivos iOS no tenés acceso al Flash Player. Entonces eso igual se lo puedes instalar. Flash es un tipo de lenguaje de programación para contenido de páginas en línea. Por ejemplo, YouTube. El cosito que corre, ese flash. Si vos te metes desde el Apple, desde iPhone, iPad, lo que sea, te dice, no puedo correr. ¿Y entonces? Entonces, o buscas la aplicación. Ajá. O te fuiste chup. Ajá. Ok, obviamente es Android. Las tiendas de aplicaciones no solamente están supeditadas como en los dispositivos iOS al App Store o inclusive a cosas como el Instalus o el Beecher en el caso que lo jailbreakeas. Aquí tenés el marketplace de Android, hay un marketplace de Google, hay un marketplace de Amazon, hay un AppBrain, F-Droid, etcétera, etcétera, etcétera. Hay páginas de fans que, me gusta esta aplicación, ¿sí? Y solo te dejan el... La sacan del teléfono, la ponen en un servidor, vos solo desde tu teléfono venís y le das clic y eso lo instala. Ahí no hay. Entonces, eso, o sea, pero esto ya viene como amarrado al hecho de que el Samsung obviamente es Android y el otro es iOS. Entonces, obviamente Apple siempre ha sido una compañía muy cerrada con sus aplicaciones, aun cuando el dispositivo esté jailbreakado. Entonces, obviamente esto viene con el territorio. Pues si el teléfono es Android, vas a tener más App Stores que en el... Que en el iPhone 5. La cuestión que al final no es el hecho que uno sea mejor que el otro. Es el hecho que al final la decisión la toma uno como consumidor. Entonces, ¿qué quiero yo de mi teléfono? O sea, como ya dije la vez pasada, no voy a hackear la computadora del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿verdad? Simple y sencillamente quiero algo que me dé múltiples opciones multimedia y que al final me entretenga, porque como ya lo hemos dicho muchas veces, el servicio va a ser el mismo. La llamada se va a caer. O sea, los mensajes no van a llegar, etcétera, etcétera. Ahora, Vane, pero una cosa, vos me estás hablando del comparativo. Según esto, según mis puntos, oíme, solo una cosa le gana al Samsung el iPhone. Y todo el mundo, ¡ay, que el iPhone! ¡Ay, que no sé qué! Y en el otro, te da mejores opciones. O sea, igual, yo quiero escoger. El problema es que la moda del iPhone es que todo el mundo quiere tenerlo. Lo que pasa es que, mira, es que la tecnología tristemente se ha convertido en una cuestión de moda. Pero si a tecnología básica, a lo que significa la palabra tecnología, nos remitimos, yo apuesto por el Samsung Galaxy S3. Yo no me compraría, yo no tengo iPhone, pero si yo tuviera el pisto para decidir entre los dos, me voy por el Samsung. Y eso que yo soy Apple. O sea, yo soy fanático del iPod, soy fanático del iPad, soy fanático de todos los dispositivos iOS. Pero realmente el Samsung te brinda mejores opciones, es una tecnología más libre. No es una tecnología tan amarrada como la de Apple en cuestión de teléfono. En cuestión de tableta, yo prefiero el iPad. Por mucho que digan que la Galaxy... La Galaxy es esto, no. Yo me quedo con el iPad y no lo cambio. Perdón. Dale. No. Pero ahorita viene el Galaxy, el Mini. El Mini. Va a traer lo mismo, claro. Solo que la pantalla es más pequeña. La más pequeña, pero trae lo mismo, entonces. Exactamente. Y si ustedes se fijan, yo solamente estoy hablando de cuestiones cosméticas. O sea, realmente en el fondo los dos tienen el mismo procesador. O sea, al final en el fondo los dos son pedazos de celulares. ¿Sabes qué me mató a mí más que todo este conteo que lo ganó por barrida el Galaxy? ¿Qué es lo que me enojó de Apple? Que como cambiaron el puerto de cargado, de tanto de corriente como de datos... Toda la gente que ha tenido desde el primer iPhone, que tiene su gama X de accesorios, que pantallas, que parlantes, todo lo que sea, no te sirve con el nuevo iPhone. Sí, por el tamaño. ¿Te acuerdas que ayer te hice esa pregunta? Sí, bueno, pero yo tengo un 14S, pero el coso es como el de un iPod, el tamaño es el de un iPod normal. El conector es estándar hasta el 4S. Hasta el 4S. Este nuevo tiene un nuevo conector que está en otro lado, solo son 4 pincitos. Entonces, si vos tenías tu parlantito que te costó 4,000 empiras para poner tu iPhone y escuchar tu música con mejor calidad, ya no lo puedes aplicar para el iPhone 5. Sí, es correcto. Tienes que comprar todos los... Entonces, básicamente, ¿no? Lo que están haciendo es que todos los accesorios periféricos y todo lo demás se están iniciando desde cero. Entonces, básicamente, al consumidor fiel de Apple le están dando en la nuca. Y fíjate que tiene una función bien interesante el Samsung, que no las tienen los iPhones. Lo de la lista negra de llamadas. Ajá. O sea, si alguien te cae mal, lo pones en la lista. En la lista negra, no te cae llamada, nada. Nada. Nokia también tiene eso. Nokia siempre lo ha tenido. Uh-huh. El G lo tuvo un tiempo, pero ya no lo tiene. Pero Nokia siempre lo ha tenido. Entonces esa es una opcioncita que para o esa opción sí me gustaría. Fíjate que sí, varios. Como cuando estuve enojado con Manuel, ahí se hubiera tenido un Samsung Galaxy S3, pum, pum, lo pongo. No me has agregado al Facebook todavía. Entonces, al final la decisión la toma el consumidor. Si usted tiene 20,000+ de lempiras y se acerca a alguna tienda en cuestión para adquirir su nuevo celular, va a tener los dos enfrente, al final la decisión es suya. Pero vos crees que con la salida de... que salió esta semana, creo, la semana pasada, el Mini. La semana pasada. ¿Vos crees que con la salida del Mini le tumben el reinado al iPhone? Fíjate que el Galaxy es grande. Es grande. La ventaja, ese es el problema que le veo yo. La ventaja que tenés con el Mini es que es más pequeño y el precio baja. Pero realmente tenés la misma tecnología que en el que en el grande, pues. O sea, hay decisión de cada quien. Otra vez le gano. Bueno. Entonces, como digo, no es ni optar ni por uno ni por el otro, sino que al final la opción le queda a la gente. Pero como yo digo, si lo que ustedes quieren es tecnología, yo apuesto por el Samsung. Porque tecnológicamente, en teléfono, tecnológicamente para el iPhone, fíjate. Superior. ¿Y por qué apostarías por el iPhone? Yo apostaría por el iPhone. ¿En qué? ¿En qué punto? ¿En la pantalla? En la pantalla. Y yo estuve viendo los test, que los exámenes que hacen, de que botan los dos teléfonos a ciertas alturas. Ajá. Y el iPhone aguanta más que el S3. Eso es cierto. Vaya, es un punto a favor del iPhone. La tecnología de Apple, o sea, ya sea un iPad, ya sea un iPod, ya sea cualquier dispositivo, todos son, o sea, como todo está tan integrado, no tiene tantas partes móviles, o sea, si se te cae, cualquier cosa. Es una sola piedra. Es una sola piedra. Entonces, las posibilidades de que se te arruine una pieza pequeña que te va a costar más que el celular son inferiores. O sea, en cuestión de resistencia, en eso sí te doy la razón. El Samsung Galaxy para mí lo miro demasiado frágil. No es frágil, pero... Pero se mira más frágil que un iPhone. Sí, porque eso es cierto. El iPhone no se rayó ni se quebró ni nada. La prueba más alta que hicieron fue que lo botaron desde arriba de tu cabeza, que son casi 2 metros. Y aguantó. El iPhone. Ajá. El S3 aguantó hasta cuando el tipo lo botó de la altura de la bolsa de la camisa. Solo tuvo un rayoncito, pero eso es. Un rayoncito. Ya cuando lo tenía a la altura de la oreja y se le cayó, se le rajó la pantalla. Y después tiraron otros a la altura de arriba de la cabeza. El iPhone no le pasó nada y el Samsung se deshizo. Ah, bueno. Pero como decimos, al final es el consumidor el que decide. Al final, e igual como dije el martes pasado, no es desesperarse, no es decir, pucha, el bruto ese de la consola ya dijo que mi celular no sirve. No ese es el hecho. El hecho es de que al final uno tiene que pensar antes de invertir su dinero para qué va a ocupar lo que está comprando, pues. O sea, exactamente. ¿Para qué en la época salió el PlayStation 3, ¿para qué me iba a comprar yo un PlayStation 3 si yo no jugaba? La excusa era, es que es reproductor de Blu-ray. Entonces, mejor me hubiera comprado un reproductor de Blu-ray. Yo tuve la opción de comprarme. Bueno, obtener este teléfono o un iPad 2. Yo agarré este telefonito por encima del iPad 2 porque con el App Store de Google, yo puedo conseguir un programa que está en todas las computadoras habidas y para que se meta en Viewer. Yo desde aquí, yo estoy viendo las computadoras de mi casa, la del trabajo. Un manejo remoto de tu computadora. Correcto. Pero yo no lo puedo hacer con el iPad 2. Entonces, en este caso, Android se pega más a mis necesidades que lo que Apple me puede ofrecer. Fíjate que es triste, porque sí lo puedes hacer, pero si tienes una Mac. Lo puedes hacer desde el iPhone 4S. El iPhone 4S empezó con eso de la nube. Que podías, o sea, que vos ibas en el camino y vos decías, voy a descargar esta aplicación en mi celular. Entonces, lo podías, en el camino, sincronizar con tu Mac o con tu iPad. Pero yo con este, que es Android, estoy manejando mi computadora Windows y yo desde aquí, como que estuviera en el monitor, yo le doy clic a los iconos de mi compu y todo. Yo estoy. Bueno. Así que hice el comparativo, esperamos que les haya gustado y no se sienta ofendido si ustedes tienen un Galaxy. No se sientan mal, o sea. No te sientas mal, César. Pero te sopapearon. Ah. Mejor muévale. No, pero fíjate que no lo sopapearon porque la vez pasada el iPhone de César le ganó al iPhone 5. O sea, realmente la diferencia no era. Sí, el 4S. La diferencia no era tan abismal. No, el 4S está bueno. Pues mueva ahí para sacar el ganador. Dice, sí se puede hacer en el iPad y en el iPhone, dice, sea Mac o Windows. Viendo lo que vos estabas diciendo, lo del... Interesante. Sí, yo lo hago, dice. Y él tiene Mac. Saludos a Leo Cueva, y tiene un iPhone. Bueno. Pero que nos enseñe. Interesante. Que nos enseñe. A ver cómo se hace, porque nosotros aquí todavía no... Saludos. Bueno, vamos al sorteo, entonces rápido, porque nos vamos. Bueno, ustedes se van, yo me quedo. Sí, así es, ni modo. Aquí dicen... 5 dice aquí. Sí. El number 5. Sería... No, no es la canción de Jairo Martínez, ¿verdad? Marco Romero, del 317494, tarará, tarará. Señores, usted tiene que pasar por Tecnomundo ya por la tarde. Aquí ni se asome, ¿verdad? Usted tiene que pasar por allá. Así que, gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Todo cheque. Todo cheque. Pues, no saques tan rápido que se me puede fregar la rodilla. Me quedé pendiente con mi tarea que yo la hice, de que te iba a hablar de los dispositivos de... La diferencia entre los dispositivos de Xbox y los de... Y los de Play. Sí, lo dejamos para la próxima porque ya no dio el tiempo. Eso sí, aproveche, descargue el podcast, escúchelo. Si tiene una duda, pues mándelo al correo, mándelo a la página y cualquier cosa, pues estamos a la orden. La mejor forma de pasarla bien se desconecta.